caso, no, nuestra comisión de Villa del Busto, pidiendo al teatro, como siempre, que lo hemos hecho para septiembre, para el Día del Jubilado, aunque sea algún día de septiembre. Pero resulta que no, nunca nos contestaron la nota, la pagamos 50 pesos la nota para mandar la entrada, que acá están en todas las comisiones en lo mismo, y no nos han contestado. Aparte, cuando van a ver, averiguar la gente de PAMI como la gente de las otras comisiones, yo he ido pero nunca me atendieron, cuando llamo por teléfono nunca atendieron el teléfono tampoco en Cultura, así que para ver por qué no nos podían dar el teatro como toda la, siempre nos lo han dado. Entonces era porque estaba ocupado, que lo, a los jubilados no, nos daban 2 días en el año para todos los centros. Teníamos que hacer 2 funciones, distintos centros jubilados, en el mismo día. Para nosotros es imposible, porque tal cual creo que cualquiera de ellas de las comisiones, hacer 2 funciones con 2 centros jubilados es imposible, por el hecho de que necesitan 2 horas por lo menos para marcar, para ensayar cada centro, con toda la gente. Nosotros tenemos mucha gente. Y después la función. Entonces, dos no se puede. Así que nosotros convocamos, más que nada también, para que el gobierno de turno, para el año que viene o los que vengan, que respeten a los jubilados, que por favor tengamos nuestro lugar. El jubilado tiene derecho de ir a utilizar el teatro como todos. Así que yo pienso que ese es un punto que tenemos que informarle a todos los que vengan, los gobiernos, todos los que sea, nosotros necesitamos también, como todos el teatro. Esther, ¿quién se los negó al teatro? Y perdón, sí. Bueno, sí, exactamente así como dijo Esther, acá tengo copia, tengo de la nota que presentó el Centro de Colonia Escalante, donde nos cobran 50 pesos para solicitando el teatro, ¿no es cierto? Que les aclaro, no es gratis, porque también pagamos nosotros el alquiler del teatro. No me lo contestaban por nota, nos contestaban por teléfono verbalmente, de que no, porque no era cultura, no era cultural lo nuestro, ni los colegios, ni los centros de jubilados, no íbamos a participar, a poder hacer los cierres de talleres en el teatro, porque no era cultural. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta verbal, les comento, verbal de el secretario de Cultura. De Cultura, que es, creo que es un señor Gregoire. Justamente, estoy hablando con él, tuve un entredicho muy fuerte, porque nos sentimos menospreciados, sí señor, nos sentimos muy menospreciados. Por las palabras que dijo, que no era cultura, cultural, lo nuestro no era cultural. Le dije saber que sí, que lo único que le interesaba en este último tiempo del periodo de ellos, que se termina, y le dije, gracias a Dios, le dije que se van. Sí, porque le dije así, sí, y si lo tuviese enfrente le vuelvo a decir, y no lo tengo al intendente enfrente, porque le digo también al intendente, ¿no? Porque no me puede decir que no somos cultura, no. Nos cobraron 50 pesos para armar un expediente, que seguro que no lo armaron, para contestarnos verbalmente. Bueno, yo tanto insistí que me contestaron por nota, me hicieron exactamente lo mismo eso, pero me lo disfrazaron otro poquito ahí. Claro, a ellos les interesa los artistas, porque los artistas pagan y pagan buen canon, comercialmente. Entonces eso de la cultura, yo le da lo mismo, se lo pasan por cualquier lado. Bien, sobre eso, sea, cuestión de agenda, ¿qué le dijeron? ¿No hay espacio? ¿No tienen? Sí, acá si ustedes quieren sacar una foto de esto, quieren, dijeron, entre otras cosas, dijeron que no había porque no había espacio, no había lugar, no había fechas, ya estaba ocupado. ¿Cómo los años anteriores? ¿Los años anteriores cómo era? Siempre lo tuvimos. Exactamente así, lo pedíamos por nota. Inclusive, antes ni nos cobraban 50 pesos, sí. Lo pedíamos por nota y nos contestaban por nota, nos daban las fechas. O sea, este es el primer año que no se los dan. Este es el primer año. Ustedes no pedían una fecha especial, que sí, que sea septiembre, pero no sábado, un viernes. Nosotros Villa del Busto siempre lo pedíamos para el día de jubilado, el 20 de septiembre. Pero con excepción, si no nos podían dar el 20, que nos dieran otro día, pero siempre en la semana del mes de jubilado, porque era algo como para llevar al jubilado, para que participar en el teatro, que también les gusta, la gente, los jubilados también tienen, siempre digo, tienen derecho como todos los demás, de ir a actuar en el teatro. Pero, así que siempre lo hemos tenido, hubo años que lo tuvimos dos veces, porque en septiembre lo presentábamos y el fin de año hacíamos el cierre de los talleres en el teatro. Ahora nos prohibían de que no podíamos presentarlos, de que es gimnasia o de que lo, otras cosas, solamente folclore, ritmo, sí, tango no, no era y... cultura, el resto claro, no era cultura, no. No pueden venir a ponernos una traba como para que nosotros... Fecha de presentación de la nota, fíjense, en el 4 de abril. El 4 de abril, acá está la fecha de presentación de la nota. Yo la mía no la traje, la mía es de marzo la presentamos. Fíjense. Este, tiempo tuvieron, calculo que de abril a ahora agosto tuvieron tiempo de buscar un lugar. ¿Y por qué ustedes creen que a ustedes no? Tengo que contestar eso, contesto mal. Digo que porque son muy insensibles, no les importa ni los jubilados ni los chicos, porque acá inclusive la nota dice ni a los colegios ni a los centros de jubilados. No somos cultura, así es la postura de ellos. Por eso nuestra bronca.